era así, bro. ¿Qué tú estabas pensando? ¿Eh? Demostrando la bendición, me alertaron por posesión porque soy adicto a la acción. Porque nigga, que no le pare, dígale que siga, aunque se estrella en el país, se lo lampan las hormigas. Y dicen ser cuidosis, a los ciegos le doy dosis, se le mete por los poros y a tu poco venenosis. Es que te pone al día, que en el rap da maestría, oído, nariz, garganta, otorrino, laringología. Los aplastaría, anda, demuestra tu vía, se te frizo el pensamiento y tienes la mano fría. Fíjate que ya pasó tu tiempo, yo en la loma al viento, y tú vas por la cuneta. Fatiga, los pulmones son eléctricos y de gasolina, mucha resistencia pa' ti. Hay un par de chipi chapi que quieren frontearme en el 2003, boté los lápices. Con sinfónico me junto, dejando el tuyo te luto, le paratamos el fruto, todo el que se ponga bruto. Las consecuencias son fatales, si te atreves entonces dale, se te va a pegar la rabia cuando soplen los metales. Nigga, crece. Destrucción masiva, se muere el que me activa, volvió la temporada. Millones de records, tú sabes, Lester.